Senado, en distintas comisiones del Senado. Entonces es importante señalar eso para también decir que no hay un oportunismo de hacer ese evento hoy día, que yo sé que también los estudiantes se han empoderado de ese tema. Yo lo quiero señalar, importante, para que no nos acuse de oportunismo, que esto era planificado desde el mes de mayo y que justamente tiene que ver con el trabajo que hemos desarrollado como sociología de vincularnos con la organización y vincularnos a temas que son contingentes. Hace poco, hace un par de tiempo atrás, hemos tenido actividades o seminarios en relación a la protesta social. Hemos tenido sobre inmigración el año pasado, el año anterior era sobre el tema de racismo. Entonces son temas que intentamos como carrera de abordar y de facilitar también los espacios. Con lo que pienso, a abrir la universidad también significa abrir a este exterior a la universidad, que nos colabore muchas veces, a la cual intentamos también vincular estudiantes a organización de la región. Entonces es el trabajo que intentamos hacer. Por eso surge un debate en actividades de esa naturaleza, que también demuestra cierta confianza que hemos podido establecer como carrera y con organización. Ese es el primer punto. El segundo punto, evidentemente, el tema del TPP, es un tema de contingencia en la actualidad. Me imagino que ustedes saben la situación en la cual se encuentra la delimitación de ese tratado de libre comercio. Y yo quiero señalar algo también que está disponible deben saber que está en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Probablemente va a pasar también a la Comisión, me imagino. Me imagino que va a pasar a la Comisión de Constitución, entiendo. No sé si pasará a otra comisión, perdón. Hay también a veces la ciudadanía y nosotros mismos tenemos a veces poca información de cómo funciona esos mecanismos a nivel del Parlamento. Sin embargo, la situación actual es que está en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Y quiero decir que está disponible, y por lo que no lo han visto en su momento, la sesión que hubo en la Comisión de Relaciones Exteriores, donde igual Mapuche en TPP, Ana Muri, dirigente de la MIEN de Curarrebe también, los Talcura, que estaban presentes, y la sesión de la comisión que recibió finalmente a organizaciones como Volvamos Interesante y Ana Muri está en la web, está en YouTube. Si me interesa buscar, está bajo el nombre Ana Muri y Volvamos Interesante. Esa sesión fue realizada hace como 2 semanas atrás. Fue justamente un trabajo que la MIEN de Curarrebe en particular solicitó a un senador, la de Chihuahua, que gestionó la posibilidad, con la presión también finalmente de la ñaña, que le exigía, que quería ir al Parlamento para poder expresar su opinión, y que lograron, digamos, a poder tener esa instancia, no menos en ese momento. Está en YouTube, 1:40, igual es algo interesante de analizar también la relación que han establecido en ese momento con la comisión, para Guillermo, para Insulza. Hay también interacciones, uno ve donde hay mundos que chocan. Entonces, creo que también los que no lo han visto, yo les recomiendo de buscarlo en YouTube, porque también permite de ver finalmente las confrontaciones de ideas. Y este es un poco también el objetivo de ese foro, de poder debatir sobre un tema de actualidad. Y nuevamente agradezco a Guanajuato Sin TPP en particular por habernos invitado y para colaborar finalmente nosotros a patrocinar esta actividad. Sin decir que después la idea de la dinámica es tener un panel, que tengamos también un espacio de preguntas y de discusión, y finalizaremos por un café todos y todas. Muchas gracias, dejo la palabra al canal. Marimari, Compulamien. Muchas gracias por haber venido a participar de este conversatorio sobre un tema un poco árido a veces, que es este tratado de libre comercio, el TPP-11, y que por sus complejidades es difícil interiorizarse sobre de lo que se trata, cuáles son las implicancias para nuestras vidas cotidianas. para nuestras luchas sociales, y por eso es que organizamos este conversatorio para profundizar un poquito con personas que saben mucho de esto, de ámbitos específicos también en los que tiene implicancia este tratado. Así es que les damos la bienvenida. Y les cuento que la dinámica va a ser, debido a restricciones de tiempo para el uso de la sala, vamos a tener 15 minutos por presentación. No importa, Lucía, si te pasa, no importa. después de todas las presentaciones vamos a tener un espacio de conversación y de preguntas para pasar después al café. Tenemos que desocupar la sala a las 8:30. Entonces no tenemos mucho tiempo, lo vamos a aprovechar lo mejor posible, así que vamos a pasar directamente a las presentaciones. Ah, contarles primero sí que Gualmapus INTPP es una plataforma de organizaciones y personas que nos movilizamos por el rechazo al TPP en la región de la Araucanía. Es una plataforma que está abierta a la incorporación de nuevas organizaciones, de nuevas personas, así es que les invito a participar. Si alguien quiere, después podemos ahí tomarnos los contactos y para que sumemos más gente a esta lucha que necesita realmente mucha fuerza para lograr que sea rechazado cuando se vote en la Cámara del Senado. Necesitamos usar el micrófono para que salga el sonido a través de la transmisión de Radio Curruf. Voy a registrar solamente. Vamos a registrar a través de Radio Curruf. Así es que por eso es que es necesario que usemos el micrófono. Y tenemos hoy aquí con nosotras y nosotros, en orden en el que van a hablar, Lucía Sepúlveda. Ella es vocera de Chile Mejor Sin TLC, ex Chile Mejor Sin TPP, pero cuando el TPP se cayó porque se salió a Estados Unidos, se cambió a Chile Mejor Sin TLC. El TPP revivió, lamentablemente. Así es que... Pero Chile Mejor Sin TLC sigue ahí siendo la plataforma que coordina a organizaciones a nivel de todo Chile en contra del TPP en estos momentos. Lucía, además, es miembro de RAPAL, la Red de Acción en Plaguicidas para América Latina, así es que sabe bastante de ese tema en específico. Tenemos también a José Elwin, que es director del Observatorio Ciudadano, una organización que viene trabajando desde hace... muchos años, el tema en específico, en especial, de los derechos de los pueblos originarios, así que nos va a hablar en especial sobre eso. Y Eli López, ella es del LOF Trancura, de Curarrehue, donde se ha desarrollado una fuerte lucha en contra de proyectos hidroeléctricos, una lucha que ha vencido en varias ocasiones, así que nos trae también la experiencia allá de ese territorio. Entonces, sin más, les dejo con ustedes a Lucía Sepúlveda. Muchas gracias por la invitación. Y no sé si vamos a presentar o vamos a hablar. ¿Qué onda? Por favor, ponla. Ya. Mejor, para poder ir mirando en qué estamos, me voy a parar mejor. Ya. Bueno, si pueden apagar una luz, porque si no, no tiene sentido que tengamos fotitos. Lo que ustedes ven es cuando estuvimos frente al Congreso antes que se votara, y que ahí un momento súper importante fue precisamente cuando llegaron delegaciones indígenas, porque cambiaron también el tono de la discusión, y en el Congreso nos fue incluso mejor de lo que al principio pensamos, aunque no logramos remontar en la Cámara de Diputados. Dale, por favor. Como explicaba Alejandra, somos una plataforma nacional que congrega organizaciones sociales, políticas y territoriales de Arica a Aysén. La foto ahí, esa es de Aysén, la otra es de Arica. Y desde el año 2015 estamos buscando detener la aprobación de este tratado. Y ahora último, como somos todos chilenos, se dieron cuenta algunos que antes no nos hacían caso, como la CUT, por ejemplo, se integró la CUT, la FESH, que se renovó en su directiva también, la Coordinadora Feminista 8 de Marzo se sumó, en fin, tenemos muchas organizaciones, redes territoriales y ambientales que están dando esta pelea en sus respectivos ámbitos de acción. Dale. Y bueno, Chile es el país, como ustedes sabrán por experiencia, ¿no?, de comprar, de consumir, que es el país que tiene más tratados de libre comercio. y por tanto también más impacto de eso, pero nunca se ha hecho una evaluación seria de parte del Estado. Y por ejemplo, en el tema de plaguicidas que nosotros conocemos, la carga tóxica que tiene Chile producto del tipo de agricultura que tenemos, del modelo agroexportador, es 50 veces mayor que la que soportan los habitantes de países, por ejemplo, de la OCDE, que son socios comerciales del país. Tenemos con esta realidad territorios depredados y sin salud en Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero, Puchuncaví, Coronel, y hemos llegado al país a un punto en que los niños y niñas se organizan, ¿cierto?, para pedir que se decrete estado de emergencia climática. Ese es el país que tenemos después de décadas de tratados de libre comercio. Dale. Bueno, y tenemos entonces, ¿quiénes son miembros de este tratado que tiene bastante asimetría también el tamaño de Chile respecto de los grandes acá? Aquí está Canadá, el mayor inversor minero en Chile. Aquí está Australia, Nueva Zelanda y Japón. Ellos son como los dueños del tratado. Los latinoamericanos son México, Perú y Chile. Perú y Chile son los que están resistiendo porque los otros países ya todos aprobaron. Pero volvamos a decir, aquí una ministra, la de Nueva Zelanda, este año presentó su presupuesto y dijo, este es mi presupuesto, y que a diferencia de los anteriores gobiernos, es un presupuesto para el bienestar. O sea, esos países están preocupados del bienestar de su gente. En cambio acá, la preocupación es el crecimiento económico. No importa a qué costa, no importa a costa de quiénes. Y en Chile podemos decir que hay 175 comunas cuya agua solo viene de camiones aljibe. Podemos decir que la Dirección General de Aguas reconoce directamente que están agotados los caudales de 13 ríos, San Pedro, Vilama, Huasco, Tinguiririca, Putaendo, Mapocho, Loa, Río Grande, Limarí, Elqui, Diguillín, Aconcagua y Choapa. Esa es la realidad que estamos viviendo. Dale, dale. Y quería destacar entonces que hay un gasto, ¿sí? O sea, el país paga las externalidades económicas de las inversiones de las grandes empresas. Entonces, por ejemplo, las comunas gastan una barbaridad en esto y eso significa que en otras cosas no gastan. Y que lo digan los profesores, lo que gastan en educación, por ejemplo, es cero. Pero tienen que, aquí en la Araucanía, aquí es un estudio que publicitó CIPER, pero con fuentes oficiales. En la Araucanía se empezó a pagar camiones aljibe, se empezó pagando 46 millones de pesos y hoy día se está pagando al año 2016, solamente en el primer semestre, se habían pagado 17 miles de millones de pesos para pagar esta, para darle agua a la gente que en esta región está sin agua. Esos son, y el total nacional a ese año, que tiene que haber ido subiendo porque cada vez sumamos más comunas sin agua, está en 92 mil millones de pesos. Imagínense lo que se puede hacer con ese presupuesto. Dale. Bueno, en este tratado el gobierno no ha fundamentado ningún gran crecimiento. O sea, ellos dicen, la DIRICOM promociona y han estado aquí, vinieron a la región a decir todo lo que va a crecer la Araucanía. Pero los estudios, los pocos estudios que hay, que ellos han fondeado porque no les convienen, o que se han hecho por expertos internacionales, como en este caso un estudio de Capaldo y Zurieta, dicen que el resultado, así, pero lo más optimista en 10 años sería un crecimiento del 0,9%, lo cual no tiene mucha importancia, y que además se pronosticaría una pérdida de empleo de por lo menos unos 14.000 trabajadores. Y además que se perdería respecto de la producción. O sea, sabemos que los tratados de libre comercio han significado que el país se ha desindustrializado, o sea, que se ha dejado de producir muchas cosas, en la agricultura eso es mucho más relevante, porque llegan a unos precios increíbles desde fuera y por tanto no se incentiva acá la producción. Pero este tratado incidiría en perder producción en sectores de químicos, de vehículos y de maquinaria. Dale, según este mismo estudio de Isuriete y Capaldo. Dale. Bueno, y en el tema alimentario, es un tratado que está totalmente contra la soberanía alimentaria, que es el derecho que tenemos para escoger los alimentos y cómo se cultiva, qué se cultiva y qué se come en definitiva en el país. Este tratado, por primera vez en un capítulo, que es el capítulo 2, y en un artículo que es el 29 y 27, incorpora a los transgénicos como un bien de comercio, ¿no? No lo somete a ninguna evaluación de riesgo y por tanto abre paso a algo que hoy día no existe. Hoy día en el país hay semilleros transgénicos y se exporta semilla transgénica que se multiplica para Brasil, para Estados Unidos, para los países altos en transgénicos. Pero este tratado abre paso debido a mecanismos que van en el sentido de que todos tengamos la misma regulación, las mismas leyes, abre paso a que haya cultivos transgénicos para el mercado interno. Y lo más peligroso de esto, una de las cuestiones más peligrosas en el tema de cultivos transgénicos, es que para que ese cultivo sea exitoso necesita incorporar mucho glifosato como herbicida. Es un herbicida cancerígeno que ha sido ya comprobadamente declarado así por la Organización Mundial de la Salud. Como en Chile ya el cáncer es la segunda causa de muerte, si se generaliza esto de tener cultivos transgénicos con glifosato, evidentemente el pronóstico no es bueno. Podemos decir que en el año 2018, ya en la situación actual, ingresaron a Chile 14.000 toneladas de plaguicida. Imagínense, ese es el resultado de este modelo de agroexportación. También este tratado significa darle garantías, más garantías aún, a las cuatro corporaciones transnacionales que controlan prácticamente el estómago del mundo y también de Chile, porque todas ellas son plenamente vigentes acá. La Bayer Monsanto, con su principal planta ahora en Paine, Corteva, que es la fusión de la Dow con la DuPont, ChemChina, que es la fusión que se compró a Syngenta, y la Paz, muy chiquitita, que es alemana. Estas son las corporaciones que reciben nuevas garantías con el tratado y que ustedes ven ahí en el gráfico. En el gráfico en rojo está el poder de ellas en semillas, cuánto producen de semillas, qué porcentaje de semillas globales, y la barra azul se refiere a la producción de plaguicidas. O sea, tienen el negocio completo. Como ustedes saben, es lo que reparte el Prodesal muchas veces. El paquete tecnológico le llaman. O sea, va con plaguicida y va con semilla que está desinfectada, dicen ellos, contaminada, decimos nosotros, con insecticida. Dale. En la novena región, las cifras de plaguicidas también son bien alarmantes. El año 2012 se ve que del total de tres... O sea que había un total de 3 millones de kilos de plaguicidas que se vendían en esta región. Esto implica insecticidas, fungicidas, herbicidas y otro tipo de plaguicidas. Esto se hace a espaldas de lo que está ocurriendo en el mundo. En realidad, cada vez se están dando cuenta más tanto la gente que sufre los efectos como incluso en Estados Unidos los jueces del carácter cancerígeno de estos herbicidas que se usan. Ya hay tres sentencias contra Bayer Monsanto en Estados Unidos. En la última sentencia se presentó esta pareja que la ven al lado derecho, Alvin y Alberta Pilliot, que eran agricultores, lograron, por decir de que tenían un cáncer generado por el glifosato y por probarlo en el estrado, con estos jurados de película que hay en Estados Unidos, pero pudieron probarlo de manera que el jurado determinó darle $2 billones por mostrar que la conducta de la empresa de Monsanto había sido una conducta totalmente maliciosa, puesto que en su etiqueta no incluía el carácter cancerígeno del glifosato. Y esta es otra pareja que logró el segundo fallo a favor, también en el caso de glifosato, y el primero fue un jardinero de una escuela, un negro jardinero de una escuela, y que también logró este fallo a favor. En el tema del TPP, uno de los puntos también que más nos ha preocupado es que reapareció el UPOV 91. Al igual que el TPP, nosotros creímos cuando asumió la presidenta Bachelet y retiró de tramitación el proyecto, creímos que había desaparecido. Pero venía en el TPP, la presidenta lo sabía, nosotros lo ignorábamos en ese momento todavía. El capítulo 18 y el capítulo 15 del TPP también tienen que ver con alimentación porque fijan una serie de normas respecto del comercio y de las compras públicas, que van totalmente en favor de los agronegocios y que prohíben el subsidio a los cultivos orgánicos y agroecológicos. Además, en el tema de fitosanitario, establecen que para poder prohibir un plaguicida, que es lo que nosotros como Rapal, por ejemplo, siempre hemos demandado al SAC, que prohíban ciertos plaguicidas que son los más peligrosos y que tienen, se pueden reemplazar por otras formas de control de plagas. Ahora dice este TPP que solamente se puede prohibir si la ciencia, entre comillas, está avalando esto. Por ejemplo, hay otros criterios en países como en Europa y algunos otros países consideran algo que se llama el principio de precaución, que es que cuando, aunque no haya absoluta certeza o consenso científico, un país debe adoptar una medida regulatoria si es que la realidad te indica que hay un daño ambiental o un daño a la salud humana. Ese es el principio de precaución. Bueno, el TPP prohíbe eso porque dice que la única base para hacer una regulación en plaguicida es la ciencia, y ya sabemos de qué se viste la ciencia en Chile en general, o sea, es ciencia subordinada a los intereses de la industria. Volviendo al tema del TPP, iba a refrescar un poco la memoria. Este fue un proyecto que se presentó el 2011, se aprobó el 2010, perdón, en el Congreso en general, todos lo aprobaron, antes de que pudiéramos organizar un movimiento en contra. Pero cuando se quiso implementar, con la llamada Ley Monsanto, ahí fue cuando les fue imposible avanzar. Entonces hay una diferencia. El TPP, el gobierno dice, ustedes mienten porque esto no tiene nada que ver con el TPP. El TPP está aprobado, pero el gobierno no puede ir a inscribirlo como tal e implementarlo porque no tiene la ley, como quien dice, en castellano. Tiene el convenio, pero no tiene la ley. Y eso no le sirve de nada. Por eso es que insisten ahora en este tratado. Y nos acusan de mitómano, etcétera, pero la realidad es esa. Si ustedes entran a la página del UPOC, que es la Unión Internacional de Protección Vegetal, o sea, la entidad que no depende de Naciones Unidas, es una entidad privada que asocia a todos los obtentores, la gente que como Bayer Monsanto, como Alachem, todos los que nombramos, los que registran, los que son dueños de semillas, tienen ese paraguas gremial que se llama el UPOC. Pero Chile no ha podido meterse ahí con el convenio del año 91 porque, como les digo, no ha podido acomodar su legislación interna de semilla por la oposición social que ha habido. El año 2014, porque esto se quiso votar en el otro periodo de Piñera, entonces se paró porque ya había como un consenso, se hizo una experiencia que también la estamos repitiendo ahora con listas negras de senadores, etcétera, exigiéndole a cada uno que se definiera, y al final, ¿qué pasó? No se atrevieron a ponerlo en votación, así que nunca llegó a votarse en el Senado la ley Monsanto, y cuando asumió Bachelet, la retiró porque dijo, bueno, nosotros no sabíamos eso, nosotros celebrábamos, debe haber pensado, total, después viene el TPP. Bueno, esa es la situación entonces ahora. El TPP refuerza el modelo extractivista de la agricultura convencional que salta en emisiones de carbono incapaz de defenderse del cambio climático. Entonces una nueva ley Monsanto sería un aumento de la pérdida de biodiversidad del patrimonio genético del país. Y eso está enfrentado hoy día, yo diría que entre los sectores más importantes que han estado contra el TPP son las compañeras guardadoras de semillas, los agricultores y quienes están viendo la necesidad de recuperar la semilla tradicional. O sea, de entender de que no, en realidad no necesitamos las semillas híbridas que nos promueve el TPP para poder responder a la sequía, al cambio climático, para alimentar al mundo, como lo dice incluso la FAO hoy día, después de haber sido defensora de los transgénicos. Hoy día la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, dice que la forma de defendernos del cambio climático es la agricultura familiar campesina. Bueno, y precisamente eso requiere de semilla tradicional, porque si no, no funciona. La semilla tradicional es la única que funciona sin químicos y sin emisiones. Dale, por favor. Entonces, yo les quería destacar que aquí en la región hay una experiencia en curso bien importante de recuperación de semilla tradicional. Y se está dando en el sector Quilaco Membillar, cercano a la comuna de Nueva Imperial y de Almagro, ¿no? Y es un grupo de personas que son profesionales, agrónomos, pero trabajan ligados a las comunidades. Han estado recuperando semillas y luego viene un proceso que es como de 3 años, de plantarla, de describirla, de estudiar su impacto. Mira, nosotros con mi marido acá pudimos ver la maravilla de lo que era ese trabajo en el verano, porque incluso hubo un incendio. ¿Se acuerdan los incendios de febrero? Bueno, el incendio fue, creo, el 1 de febrero. Nosotros estuvimos al final. Y esa semilla aguantó todo. Aguantó el incendio, aguantó las bombas que le pasaban encima. Nosotros pudimos verla rebrotar. Entonces, ¿cómo no vamos a ser tremendos defensores de la semilla tradicional cuando vemos el potencial que tiene para resistir eventos, como dirían los científicos, para resistir agresiones y siempre salir para arriba? Esta experiencia ya se hizo en el Valle del Huasco. De ahí salió un libro que se llama Biodiversidad del Valle del Huasco. Y en el futuro va a salir el libro Biodiversidad del Gualmapu, que para eso están trabajando los compañeros. Así que los invito a conocer esa experiencia después, porque ellos están abiertos a contarla y todo eso. Dale. Bueno, ¿quién gana con el TPP en el Gualmapu? Yo estuve viendo quiénes, cuando vino acá la Direcon, y hablaron y dijeron, no, pero si van a ganar mucho, y se rodearon de pequeños productores a quienes les vendieron que iban a convertirse en tremendos agroexportadores. Le decían que iban a exportar arándano rojo en conserva. Estuve mirando en internet y esa cosa, pero es absolutamente exótica. No sé quién conocerá a alguien aquí, a alguien que haga arándano rojo en conserva, porque eso es lo que promete el TPP, que esta región va a ser líder en la exportación de arándano rojo en conserva, no de cualquier arándano. Bueno, pero ¿quiénes ganan en el fondo con el TPP? No son los chicos, son las forestales, porque van a seguir exportando como siempre y quitando, acaparando el agua. Son los que tienen proyectos de energía en curso, los dueños de derechos de agua, los que tienen los monocultivos de cereza, por ejemplo, que eso sí ha crecido en la región mucho, pero que también han secado territorios con eso y han arrasado ríos y derechos de agua. Los exportadores de rap transgénico también van a ganar, y por supuesto Bayer Monsanto con los monocultivos que requieren para la exportación. Dale. En salud. Bueno, se dice que se suspendió lo más importante, que era que pasaba de 5 a 8 años el tiempo que dura una patente de un medicamento de estos de última generación, de los que son para tratar enfermedades muy terribles. Pero ocurre lo siguiente, el TPP tiene 30 capítulos, todos esos 30 capítulos son válidos ahora, el TPP antiguo los tenía, el TPP 12, como le dicen, son los mismos que del TPP 11, pero se le sacan 20 disposiciones, entre ellas algunas que tienen que ver con medicamentos. Pero después hay un artículo chiquitito que dice que estas pueden ser repuestas, o sea, no fueron eliminadas, pueden ser repuestas si vuelve Estados Unidos, y suponemos que Trump no va a durar para siempre. Bueno, está tratando de ser reelecto, pero no sé si la demencia durará para tanto, ¿no? Pero cualquier país puede pedir que se repongan estas disposiciones y tendría que ser discutido en el Parlamento. Entonces yo me pregunto, si el Parlamento ha sido tan rapidito y tan poco acogedor para discutir el TPP, si ha habido tan cero información para todos los temas, ¿por qué la va a haber después cuando ellos quieran reponer 20 líneas, 20 disposiciones del TPP, cuando ahora estamos discutiendo 30 capítulos, más de 7.000 páginas, y apenas nos dejan entrar y salir y nos dan 10 minutos para hablar? Entonces imagínense, no hay ninguna garantía de que esto no valga. Entonces es por eso que nosotros decimos que va a haber menos genéricos, que los remedios biológicos van a estar fuera del alcance y que se invalidan conquistas como la ley Recarte Soto que teníamos. Hay un tema que no fue sacado, no fue suspendido, y que este sí está plenamente válido, que se llama el linkage. El linkage significa que el ISP, que es el que autoriza que se hagan medicamentos nuevos, va a tener que preguntar si hay en otros países, además de Chile, ese medicamento tiene patentes que todavía están vigentes. Y va a tener que esperar, o si no, esperar a que, si la compañía demanda porque dice, no, me van a hacer genéricos y todavía la patente está vigente, tienen que esperar que la propiedad industrial en otro país se defina en un juicio, por ejemplo. Por tanto, efectivamente ahí, esta es otra causal de demora para el ingreso de genéricos. ¿Cuánto me queda? Oh, estoy muy pasada ya. Voy a apurarme. Lo mismo en Internet. También había normas tremendas que criminalizaban, que obligaban a los proveedores a informar a tribunales cuando uno baja algo que tiene propiedad intelectual. Eso también está suspendido. Es de las 20 normas que yo le hablé, pero que puede ser repuesta si vuelve a Estados Unidos o si los países así lo deciden y va a ser rápidamente despachado por el Congreso. Entonces, vamos a otro punto de cómo queda la soberanía nacional, o sea, el poder para hacer leyes, con el TPP y un capítulo que se llama de transparencia, el capítulo 26. Fíjense que obliga al país, o sea, aquí ya la dependencia es total, obliga al país a publicar por adelantado, esto está en el artículo 26, el capítulo 26, artículo 2, publicar por adelantado cualquier medida referida a resoluciones, leyes o procedimientos del país y proporcionar a todas las partes son los 11 países miembros, la oportunidad de discutir esas medidas y analizarlas. O sea, quedamos sometidos a otros intereses. Y después dice que cada parte... dale, tienes que seguir. ¿Se pegó? Ah, es que estaba mostrando que esto aparece en el TPP, en el TLC de Chile con Argentina y también en la renegociación con la Unión Europea. Nosotros hemos estado viendo que los TLC nuevos, los que llamados de segunda generación con Argentina, la renegociación con Canadá y la Unión Europea, son todos iguales al TPP. Así que estamos metidos en una camisa de fuerza espantosa. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que se produce una situación en que se congela el crecimiento de Chile en materia legal, en materia ambiental. Por ejemplo, las demandas que tenemos de recuperar el agua como derecho, como agua para los pueblos, ¿no? El derecho a una previsión digna, el etiquetado transgénico, por ejemplo, las compras públicas en jardines infantiles que beneficien a la comunidad local, a los mercados locales, todo eso queda prohibido por el TPP porque sería considerado un obstáculo al comercio. Hay un capítulo entero dedicado a eso que se llama el capítulo 8, obstáculos al comercio. Bueno, y hay otro capítulo que se refiere, el capítulo 9, de inversión y hay un capítulo de resolución de controversias que es el 28. Estos dos capítulos combinados son los que dan garantías a los inversores y que le dan garantías de que si hay cambios como los que yo les mencionaba antes, van a ser considerados como una expropiación indirecta y la compañía entonces puede exigir que le paguen en efectivo al valor de mercado lo que invirtió. Esto ha sido denunciado por personalidades internacionales como es Joseph Stiglitz, que es un premio Nobel de Economía. Es un tratado para garantizar la inversión a full. Establece un sistema de que si el Estado chileno se saliera de estas normas que yo les he estado describiendo, puede ser llevado por estas compañías inversoras a un tribunal formado por 3 miembros que no son jueces, son abogados en derecho comercial, que en general son miembros de corporaciones transnacionales. Y ellos se van a sentar a debatir si lo que hicimos es legal o no respecto a al TPP, o sea, respecto a lo que el país se comprometió. Este sistema ya existía, eso es verdad. Bueno, Chile no ha sido demandado mucho por él porque tampoco ha hecho grandes cambios, ¿no? No teníamos los movimientos sociales de ahora. Pero ocurre que este sistema ahora se amplía a países con los cuales no había esta posibilidad, que era, o sea, no tenían ellos esta garantía, que son Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. Y también este sistema del TPP dice que si las expectativas de ganancia no se cumplen, también pueden demandar. Y eso lo podrían hacer ahora Japón, Malasia y México, que no lo tenían contemplado tampoco antes. O sea, hay una tremenda variedad de causales para demandar al país en este sistema. ¿Y a qué se refieren estas reglas? Dice que la solución de controversia, o sea, el llevarte a estos paneles que se saltan la legislación internacional, la legislación nacional, o sea, olvidémonos de los tribunales ambientales, no, se irían directo para afuera, ¿no? ¿Y cuándo? Cuando una parte considere que una medida vigente o en proyecto es o sería incompatible con las obligaciones de este tratado. Pero además, dice, también, si consideran que no es incompatible, pero por otra razón, ellos piensan que, es decir, buscan de todas las formas posibles para controlar nuestra legislación. Sí. Si vemos cuántas veces ganan en América Latina, en un listado de 234 demandas, se ha alcanzado laudos a favor de las empresas 64 y a favor del Estado 46. Dale. Y ya terminando, en minería también hay una situación en que hay 16 casos, Se han exigido más de 27 mil millones de dólares. Las cifras en esto son millonarias. Voy a pasar rápido para no pasarme. Y aquí les quería hablar de algo bien bonito, que es este plebiscito que se nos viene, un plebiscito ciudadano. El año 2015 nosotros ya hicimos uno, lo hicimos frente a La Moneda, pero fue bien como improvisado. Ahora se está planteando hacer, tal como lo pidió un relator de Naciones Unidas, dijo, estos temas no deberían discutirse así nomás, deberían plebiscitarse en el país. Bueno, no tenemos un Estado que vaya a organizar un plebiscito, pero tenemos ciudadanos y ciudadanas empoderados que van a ser capaces de hacerlo. A partir del 7 de julio y hasta el 20 va a haber un proceso que se va a estar informando ampliamente por nuestras redes, no, por supuesto la televisión no va a salir, en qué vamos a aplicar ese mecanismo. En cuanto a mujeres, también han publicitado que son muy favorables para las mujeres, pero en realidad eso es otra mentira. Consideran a la mujer solamente como un factor más del mercado del trabajo y no tienen nada que ver con las aspiraciones y demandas de las feministas, por ejemplo. Eso está totalmente excluido, pero ellos sí lo publicitan porque dicen que van a capacitar a las mujeres. En el fondo quieren más crecimiento a costa de más empleos precarios para las mujeres. Y en ambiente ya hablamos de eso, que en realidad es totalmente asimétrico, que es incoherente con los objetivos que proclama el gobierno para la COP25, por ejemplo, porque el tratado no tiene ninguna norma que realmente asegure que se va a proteger el medio ambiente. Dale. Bueno, y por eso es que nosotros le exigimos a los senadores y a los diputados en su momento que voten contra el TPP y que el electorado, su gente en las regiones los está mirando. Y nosotros esperamos que eso ocurra en todas las regiones de Chile, o sea que si realmente ellos sientan esa presión. El Estado ahora es... Nosotros fuimos recibidos por primera vez después de que estuvo Gualmapu sin TPP, nos llamaron, en condiciones bastante sesgadas, porque primero habló Heraldo Muñoz, habló un ex ministro de Bachelet, etcétera, y a nosotros nos dieron un tiempo así y nos apretaron realmente. Fue muy, muy desagradable la pasada por el Senado. Y ahora, hoy día, el Tribunal Constitucional ha rechazado un requerimiento que 13 senadores, que son más o menos los que están en contra del TPP, habían presentado, para que se pronunciara respecto de qué quórum se va a necesitar. Y el tribunal, que es una herencia pinochetista absoluta, que es de un piñerismo a toda prueba, y rechazó siquiera estudiar el asunto. Entonces esto quiere decir que vamos a entrar en carrera, o sea que van a apurar la aprobación del TPP, puesto que ya no va a haber problema de quórum. No van a necesitar luchar por convencer a más de que si van a, con mayoría simple lo van a querer aprobar. Y bueno, vamos aquí a la región. Estos son los 7 de la mala fama, ¿ya? Que espero que no los olviden nunca. Raquel, Mellado, García, Paulsen, Álvarez, Molina y Mesa. Ellos son los que, bien denunciados por Gualmapu sin TPP, son los que aprobaron el TPP. Y esos votos fueron súper importantes para la aprobación final en la Cámara. Dale. Y estos son los que tenemos ahora, ¿no? Sabemos ya que Carmen Gloria Aravena y que este otro señor, el Kast, van a votar a favor, obviamente, y también García Ruminó, parte de su naturaleza. Y estos otros dos senadores, Quintana y Wenchumilla, no han tenido una postura pública clara. Así que corresponde a la región, a los estudiantes, ojalá, a todas las organizaciones sociales, exigirles una postura frente a su gente, frente a su región. Dale. Y nosotros pensamos que en Santiago y regiones hay una sola demanda a los senadores, que es votar no al TPP. Y acá vienen nuestros contactos. Les agradecemos y, como les decía, estén atentos al llamado al plebiscito ciudadano, porque tenemos que mostrarle a los senadores que el sentimiento de base de las chilenas y chilenos es totalmente distinto a lo que ellos que están pensando votar en el Senado. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Lamentablemente no tuvimos el tiempo suficiente como para que te pudieras explayar en todo, pero nos diste información muy importante, además referida a la realidad de aquí, de la región, que es una región que históricamente ha estado en el lugar más bajo del país en cuanto a desarrollo, a empleo, a ingresos, a la distribución de los ingresos. Y eso se debe justamente a que aquí hay grandes corporaciones que están sacando provecho de la naturaleza, de los recursos naturales, de las personas, y no estamos usando el territorio para beneficios comunitarios y de los pueblos que convivimos aquí. Bueno, a continuación voy a dejar con ustedes a José Elwin, director del Observatorio Ciudadano, que nos va a hablar algunos temas más relacionados con derechos humanos y el TPP. Gracias, Mari. Saludos a todos y a todas, y en especial a Walmapu Sin TPP, Alejandra, que ha organizado este espacio. También felicitar el trabajo de Walmapu Sin TPP. Creo que ha sido fundamental. Creo que ha visibilizado desde región la preocupación que existe por los impactos de este acuerdo comercial, y además ha visibilizado la voz también de el pueblo mapuche, con representantes que han estado en el Congreso, y eso ha hecho un cambio fundamental junto al trabajo de Chile Mejor sin TPP, sin TLC ahora, del cual nos sentimos parte, pero en que Lucía ha tenido un rol fundamental. Lucía nos ha dado una mirada así muy completa de la nueva versión del TPP-11, con estas 20 suspensiones, pero que quedan abiertas, ¿no es cierto?, para darle el paso a la reincorporación de Estados Unidos. Yo quisiera tratar de detenerme a los 15 minutos para enfocarme en dos realidades. Una, las implicancias que ha tenido esta estrategia del Estado de Chile de insertarse en la economía global, cómo se ha insertado y qué impactos eso ha tenido. Y por otro lado, qué es lo que nos están advirtiendo desde el Sistema de Naciones Unidas, desde relatores especiales, sobre las implicaciones que tienen el TPP por un lado y los acuerdos comerciales en los derechos humanos en general. Y finalmente, si es que queda tiempo, analizar algunos pronunciamientos y algunas alternativas en torno al TPP 11 y a qué hacer frente a ello. Entonces, bueno, Chile tiene esta estrategia desde hace ya por lo menos 28 años de inserción en los mercados globales. Chile lo ha hecho fundamentalmente a través de estos acuerdos comerciales, acuerdos bilaterales de inversión, tratados de libre comercio, 26, pero con 65 estados, las grandes economías del mundo. Y eso significa que Chile es, en proporción a la población, el mayor receptor de inversión externa directa en América Latina, con números muy parecidos a los de México y a los de Brasil. México tiene una población de 100 millones, Brasil tiene una población de 200 millones, Chile 17 millones recibe en algunos años, como el 2014-2015, volúmenes de inversión externa muy similares a los de esos países. Por otro lado, estos acuerdos comerciales han facilitado y han promovido la transnacionalización de la economía chilena, que está relacionado a otros enclaves de la dictadura, como las AFP, y la acumulación de capital tan grande que tienen que salir fuera de Chile para poder invertir ese volumen de capital, que son las cotizaciones provisionales obligatorias de todos nosotros. Hay 1.200 empresas chilenas que invierten fuera del país y hay más de 3.000 proyectos de inversión. Y esos proyectos de empresas chilenas, como Codelco en Ecuador, como Arauco en Misiones, Argentina, tienen impactos en derechos humanos, y el Estado chileno tiene también obligaciones extraterritoriales en la materia que le han sido señaladas que no están abordadas. La próxima. Pero entonces el comercio con las grandes economías ha proliferado y ha crecido enormemente. Ustedes ven en ese cuadro, desde el 2003 al 2017, China se posiciona como el principal socio comercial de Chile. Le sigue Estados Unidos, que ha ido perdiendo terreno, y por eso es que Estados Unidos promueve el TPP, promovió el TPP hasta Trump, la Unión Europea, Japón, Corea. ¿Y cómo se inserta la próxima Chile en esas economías globales? ¿Cuál es el comercio de Chile? Es, y ya ha sido señalado, los recursos naturales. Un 75% de las exportaciones de Chile son recursos naturales. Cerca de un 55% minerales en el norte, productos de la madera, un 6 o 7%, y productos vinculados a la piscicultura, el otro porcentaje. 75%. Y si uno analiza ese 75%, la próxima, ese 75% se sobrepone de una manera radical a los territorios de ocupación tradicional de los pueblos indígenas. Al territorio andino, al territorio de los pueblos andinos en el norte, la forestación, ya sabemos que hay al menos 1,5 millones de hectáreas plantadas al sur del Biobío, 1,5 millones al norte del Biobío, y en el caso del sur del Biobío hay una superposición muy evidente con el territorio de ocupación tradicional mapuche. Y las pisciculturas, que también en este territorio las conocemos. Ese es el mapa de conflictos socioambientales de INDH, 116 conflictos, un tercio de ellos afecta a pueblos indígenas. Es interesante que solo un tercio afecta a pueblos indígenas de acuerdo a ese mapa, porque en realidad, si uno analiza el conflicto forestal, tiene muchas expresiones y tal vez está considerado como un conflicto en un lugar donde hay una planta de celulosa, pero el conflicto, bien sabemos que en este territorio abarca un sinnúmero de comunidades mucho mayor que el 33% de ese total de conflicto. La próxima, hay, por cierto, solo como un antecedente, la captura corporativa, que es el lenguaje que se utiliza a nivel global en los movimientos sociales. El país está capturado por las corporaciones, desde su presidente, el Congreso, y eso se refleja también en la percepción ciudadana. Solo un 13% del país tiene confianza en la empresa privada, y un porcentaje muy significativo considera que son corruptos y además que inciden en la toma de decisiones en el Congreso y donde se hacen, donde se toman decisiones. La próxima. Y esta es la foto que ya Lucía la había mostrado, porque en realidad Chile resucita el TPP. Cuando el TPP muere, el gobierno de Bachelet y su ministro de Relaciones Exteriores toman la iniciativa, invitan a Chile, a los 11 países, a los 10 países restantes, aparte de Chile, y toman la iniciativa para revivir este acuerdo comercial. Y por tanto, y eso explica, ¿no es cierto?, por qué hay tanta contradicción entre los actores políticos del gobierno anterior, entre esa coalición y la coalición actual, porque fue la coalición anterior la que impulsó y negoció y revivió este acuerdo comercial. ¿Cuáles han sido las preocupaciones manifestadas por desde el sistema de Naciones Unidas al acuerdo TPP, pero que son plenamente aplicables al TPP-11? Varias de ellas ya han sido señaladas por Lucía. Y aquí hay aspectos que tienen que ver con la forma, con el proceso y con el contenido del acuerdo. Y ambas son, desde la perspectiva de derechos humanos, tremendamente relevantes. Desde la forma, aquí un conjunto de 7 relatores especiales de Naciones Unidas, de distintas temáticas, libertad de expresión, derecho a la salud, derechos de pueblo indígena, nos dicen que los procesos donde participan los estados a espaldas de la ciudadanía, donde participan también los actores corporativos en un rol protagónico, vulneran el derecho a la participación, porque el derecho a la participación no se limita solo, de acuerdo a la interpretación de los órganos de Naciones Unidas, al sufragio, sino que es la capacidad de incidir en la toma de decisiones. Y eso corresponde, el derecho de participación es de toda la ciudadanía, y en el caso de pueblos indígenas, lo han señalado muy claramente y lo han reiterado, vulnera el derecho a la consulta y en algunos casos el consentimiento libre, previo e informado, en la medida en que la afectación directa que estos acuerdos comerciales producen, generan en pueblos indígenas, teniendo presente en el caso de Chile que el 75% de las exportaciones que se generan, que se facilitan a través de estos acuerdos comerciales, se sobreponen a los territorios indígenas. La afectación directa es innegable, a pesar de que DIRECOM, Cancillería, ha negado en una resolución de la administración anterior, hay que señalarlo, que se produce tal afectación. Ellos niegan que hay tal afectación y por lo tanto señalan que no requiere de ser consultado. 5 minutos. Ok. En el fondo, muchos de los temas que ha señalado Lucía, desde la perspectiva de derechos humanos, fundamentalmente aquí se produce una contradicción entre un tratado comercial con otros tratados y otras obligaciones que el Estado ha suscrito y otros compromisos que el Estado ha adquirido al ratificar tratados internacionales de derechos humanos. Y fundamentalmente el planteamiento desde el sistema de Naciones Unidas es que los Estados se ven disminuidos y afectados en su capacidad soberana de cumplir con las obligaciones de derechos humanos que han adquirido en función de estos acuerdos comerciales que limitan su capacidad de actuación. ¿En qué temas lo limitan? Y voy a ser muy breve porque me quedan 5 minutos. En materia de salud, ya lo ha señalado Lucía, con los medicamentos y con, ¿no es cierto?, con la limitación en temporal para elaboración de medicamentos genéricos, que entonces los medicamentos siguen en monopolio en las compañías con precios muy elevados. En derechos de propiedad intelectual, la vida del autor, más 70 años. En los derechos de pueblos indígenas también, derecho de propiedad intelectual y el UPOP 91, que ya fue señalado por Lucía. Y aquí hay un tema crítico que representan los el sistema de Naciones Unidas, que son los sistemas de resolución de conflictos, de resolución de controversia. La próxima, porque los derechos de los inversionistas, que están en el capítulo 28, Lucía tiene razón, que establecen, ¿no es cierto?, este trato justo y equitativo y la seguridad plena de los inversionistas, se comprometen a no expropiar, ya sea directa e indirectamente. Y este concepto de expropiación directa, uno entiende qué es lo que es la expropiación directa, una ley que expropia un interés, pero la expropiación indirecta es la compleja porque dice que no constituyen expropiaciones indirectas los actos no discriminatorios para proteger objetivos legítimos como la salud pública, la seguridad. Sin embargo, para determinar si un acto constituye expropiación indirecta, hay que ver el impacto económico y la interferencia con las expectativas inequívoca y razonable de la inversión. O sea, si uno afecta la expectativa de ganancia que tenía el inversionista, se considera expropiación indirecta. Y la próxima. Y eso es lo que. Y esto va al sistema del CIADIS, una entidad del Banco Mundial, que ya estaba señalada por Lucía, que. Y voy a mostrar la próxima porque ya ha dicho Lucía que es un tribunal que falla en favor de los inversionistas. Y aquí tenemos un gráfico que es del propio CIADIS, de este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias y Controversias, de cómo ha ido subiendo a nivel mundial las demandas de los inversores a los estados y cómo en general los estados pierden frente a los inversores, porque es un tribunal que falla en estricto apego a los acuerdos comerciales y que no considera los derechos humanos. Habría mucho más que señalar, pero quiero dejarlo ahí por el tiempo. Me quedan 2 minutos. A ver, no sé si nos pasa hacia el final. Quería más hacia el final. Perdón, el anterior. Hay en el sistema de Naciones Unidas se ha ido avanzando hacia ciertos principios que regulan la relación entre las empresas y los derechos humanos, en que se establecen las responsabilidades del Estado y las responsabilidades de las empresas. Y en esos principios rectores que todos los países aceptan, se establece que los Estados, una obligación del Estado, que es un deber de los Estados no pueden dejar de cumplir sus obligaciones de derechos humanos cuando suscriben un acuerdo comercial. Y por lo tanto tiene que haber una coherencia entre, entre estos acuerdos comerciales y los derechos humanos. La próxima, Chile elaboró un plan nacional de acción de empresas y derechos humanos bajo la administración anterior. Fue un plan que fue con una participación ciudadana precarísima y sin consulta a pueblos indígenas. Y ahí se establecen 150 compromisos, se establece un mecanismo de monitoreo que no ha sido implementado y se establece claramente que el Estado tiene que tener una coherencia en su política internacional con los derechos humanos. Y claramente la insistencia del Ejecutivo y hasta ahora el Legislativo, que es un órgano del Estado, de seguir adelante y de aprobar el TPP-11 constituye una incoherencia porque no permite al Estado de Chile cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Tal vez una última, si es que... otra más. El INDH se ha planteado sobre este tema en un informe específico sobre acuerdos comerciales y derechos humanos, que es más genérico, no solo se refiere al TPP-11, se hace en el contexto del TPP-11, pero subraya muchos de los elementos que ya han sido señalados acá. Participación ciudadana, la necesidad de contar con participación ciudadana, con un proceso de consulta indígena, pero con un elemento que con ello quiero concluir, que Lucía hacía referencia, que es que estos acuerdos comerciales nunca han sido evaluados desde la perspectiva de derechos humanos. Y hay hoy metodologías como para evaluar previamente a la suscripción de un acuerdo comercial cuáles han sido los impactos en los derechos humanos. Chile tiene, como señalaba, al menos 25 años de acuerdos comerciales celebrados con otros países, muchos de los cuales son también los estados que son parte del TPP-11. Sin embargo, hay evaluaciones económicas, hay evaluaciones de inversión, pero no hay evaluaciones de impacto en derechos humanos. Y esa es una recomendación que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos y nos parece fundamental. Gracias. Muchas gracias, José. De nuevo, nos faltó tiempo para revisar con más detalle la información que tú nos trajiste, pero nos dejó bastante claro, yo creo, el panorama de cómo afecta en materia de derechos humanos un tratado de libre comercio con las características del TPP. Dejo con ustedes ahora a Eli López, vocera de LOF Trancura. Marimari Lamien, Marimari Compuché, muchas gracias Alejandra, Gualmapu Sintetep por invitarnos a esta conversa, ¿no es cierto?, hoy día por la tarde, y agradecida de que esté este espacio con harta gente, porque la hora, el clima, no están muy favorables para convocarnos. Así es que un sentido reconocimiento a todos los que pudieron darse el tiempo de venir hasta acá. Bien, Lucía y José ya nos expusieron, ¿no es cierto?, todas las implicancias que trae poder adherir el tratado, el TPP. Y yo les quiero hablar un poco sobre las organizaciones de base, en realidad, porque yo soy parte de una organización de base en MILOF, ¿no es cierto?, en Curarrehue. También participo en un colectivo de mujeres guardianas del territorio y también en la colaboración del Consejo de Autoridades Tradicionales. Entonces, quisiera reforzar la importancia que tiene la organización de base en cada uno de los territorios, como aquí veo estudiantes, ¿no es cierto?, y estudiantas. Es bueno acompañar estos procesos en cada uno de los lugares donde nosotros habitamos. Como decía al principio Alejandra o Blas en la presentación, en Curarrehue apareció toda una inquietud de este TPP que estaba sonando, ¿no es cierto?, a nivel país, y que no sabíamos mucho de qué se trataba, porque mientras no aparecen este tipo de conversaciones, el lenguaje técnico, ¿no es cierto?, y esta forma tan rebuscada que tienen de hacer las normativas y de hacer estos tratados, No tenemos acceso todo el mundo a este tipo de información. Entonces las ñañas en Curarrehue se empezaron a preocupar, ¿no es cierto?, de qué era lo que estaban votando los parlamentarios, luego de que se votó en abril, ¿no es cierto?, y que ya lo mencionaron, los parlamentarios, ¿no es cierto?, 6 o 7 que acá en la región, diputados, aprobaron este tratado. Entonces, desde ahí en adelante, nosotros empezamos a poner mucha atención en lo que venía pasando, y las ñañas allá advirtieron que había urgencia en esto porque se estaba afectando lo más esencial de nuestro territorio, que son la semilla tradicional, que muy bien lo decía Lucía acá, nuestro territorio cuenta, ¿no es cierto?, con cuidadoras de semilla, como mi madre, cocineras, como una gran amiga que tenemos allá, que es Anita de Pulef, quien fue la que activó todo el movimiento, porque dice, si se firman este tipo de tratados, donde van a venir inversores de afuera, donde se van a patentar nuestras semillas, donde además se va a abrir la puerta para que lleguen todo tipo de transgénicos, es necesario que como mujeres, como personas que vivimos de la tierra, tenemos que decir algo al respecto. Entonces se inició toda una campaña de conversación, ¿no es cierto?, con la organización de acá de Gualmapu Sintetepe, una articulación ahí, para poder tener algunas conversaciones con parlamentarios, porque ya los diputados lo habían votado. Entonces solamente nos quedaba seguir la conversa, ¿no es cierto?, con los senadores, y se armaron algunas reuniones acá en Temuco con algunos parlamentarios, senadores específicamente, para plantearle, ¿no es cierto?, esta urgente necesidad de que este tratado no lo lleguen a firmar. Tuvimos, ¿no es cierto?, acá en Temuco en algunas reuniones, y luego de estas conversaciones nos dimos cuenta que igual había resistencia y que había ambigüedad. Ellos decían que no solamente estaban escuchando a todo el mundo, a los que estaban a favor y a los que estaban en contra. Entonces insistimos en que esta conversa había que llevarla a otro espacio, y fue así como un alamiendo, cierto, día de Curarrehue tuvo una conversación con el senador Quintana, y desde ahí se consiguió una hora para participar de una reunión del Ministerio de Relaciones Exteriores en Santiago, ¿no es cierto?, donde sesionan los parlamentarios, los senadores, que finalmente son los que van a votar este tratado. Y fuimos allá, ¿no es cierto?, con, bueno, aquí está Alejandra y 4 ñañas más que nos acompañaron, Anita Epulef, Raquel Marillanca, de acá de la región fue la ñaña Anita Yao. Así que todas ellas viajamos hasta Santiago, a esta comisión, ¿no es cierto?, de senadores, y estaban también los abogados del Ministerio de Relaciones Exteriores, un poco a comentarles, ¿no es cierto?, un poco a mostrarles el corazón de lo que es esta región, de lo que somos nosotros, de lo que vivimos y de lo afectadas que estaríamos si este tratado sigue su curso, ¿ya? Porque ya nosotros en nuestro territorio tenemos amenazas de hidroeléctricas, están ya las pisciculturas posicionadas allá, tenemos una fuerte presión sobre los cursos de agua, por lo tanto es abrir la puerta, como ya muy bien explicaba Lucía, a las transnacionales, porque está aquí la reserva de agua donde nosotros habitamos, en estos territorios cordilleranos. Entonces están muy puestos los ojos en esos bienes que existen acá en el territorio. Así también una de las mayores afectaciones que se identifica es la afectación a la semilla, ya, porque llegarían estos transgénicos. Ya hay un montón de productos, ¿no es cierto?, que están modificados, pero nuestra semilla, la que nosotros hemos cuidado por tanto tiempo, pasaría a estar en manos de otras personas, ¿ya? Y que no son personas, son transnacionales, son grandes empresas, ¿no es cierto?, corporaciones económicas que estarían adueñándose de ese patrimonio que se ha cuidado por generaciones, porque la semilla es un patrimonio del pueblo mapuche, ¿no es cierto?, así como su tierra, como su forma de vivir. Entonces, frente a todas esas afectaciones, tuvimos este encuentro con los parlamentarios, y también decirles que este tratado ha faltado, ¿no es cierto?, a un compromiso de país, y que tiene que ver que toda normativa o proyecto que se instale en un país tiene que ser consultado, como lo, como lo dice el convenio 169, que ya lo decía José. Entonces, frente a eso, también como que se pusieron ahí a analizar la situación y que efectivamente no habían aplicado consulta y inmediatamente, ¿no es cierto?, culparon a una persona del gobierno anterior, que era del 2015, que ya se había decretado que los tratados no tenían que traer contenido la consulta indígena. Por lo tanto, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, no están consultados dentro de este gran tratado, de este gran acuerdo que se va a hacer con esos 11 países. Y esa es una preocupación tremenda que hay de norte a sur de los pueblos originarios, porque efectivamente se va a afectar lo más preciado que cada uno de los territorios tiene, ¿ya? El agua, los minerales, y hay una tremenda apropiación, ¿no es cierto?, de los derechos humanos que hoy día se están poniendo en tela de juicio y que en este minuto los senadores no están poniendo atención. Y lo otro que también fuimos a solicitarles es que este tipo de proyectos, de tratados de tal alta envergadura, debieran ser también comunicados a la ciudadanía, porque nosotros, si no venimos escuchando a Lucía, que decía que desde el año 2015 ellos ya están diciendo, ¿no es cierto?, advirtiendo al país de todo lo dañino que pudiera ser este tratado. Sin embargo, llegamos al año 2019 y todavía la ciudadanía, nosotros como votantes, digamos, no hemos puesto la atención en lo que implica este tratado, porque las autoridades a las que nosotros elegimos no han hecho su trabajo de informar a cada una de sus bases, ¿ya? O sea, los parlamentarios están incumpliendo al mandato que nosotros, toda vez que votamos por alguno de ellos, le estamos otorgando, digamos. Entonces, pero ha sido también por un pasivismo, es lo que nosotros, al menos de acuerdo a nuestra reflexión que hemos llevado, que hemos ido teniendo, y a esta falta de, como un poco de indiferencia frente a lo que viene pasando en términos de trabajo que tienen que realizar los parlamentarios y exigirles a ellos que tienen que hacer su pega, digamos. Entonces, en eso fuimos muy categóricas cuando fuimos a esta sesión del Parlamento, donde ellos hace mucho rato ya debieran haber estado en cada uno de sus distritos, ¿no es cierto?, explicando y compartiendo con la gente este tipo de tratados que son de tremenda envergadura. Así es que yo solamente quiero compartir con ustedes la importancia que tiene la organización de base, el estar atento a lo que viene pasando, e invitarlos también como estudiantes a acompañar en sus territorios. Aquí había un montón de causas, ¿no es cierto?, que se han levantado a pulso y que ha llegado a oídos de todos los que tienen que ser oídos, y se ha podido resistir y detener algunos daños que se quieren venir haciendo en nuestro territorio. Así es que quería compartir eso por el momento. Hay un tiempo breve, ya se hace tarde también, varios chiquillos de ahí se fueron, así que seguramente ahora van a haber preguntas por hacer y es necesario que se abra ese debate. Así es que muchas gracias. Muchas gracias, Eli, por ese tremendo ejemplo que nos dan desde Curarrehue de cómo las comunidades a nivel local se pueden movilizar, se pueden empoderar y pueden tener una incidencia en las decisiones que se toman a nivel del país. Bueno, ahora vamos a abrir un espacio para preguntas. Yo creo que 15 minutos de preguntas y respuestas. Si quieren hacer una pregunta, les pido que sean, por favor, muy concisas y concisos y breves, y que pasen aquí adelante para que pueda quedar registrada su pregunta en la transmisión en vivo de Radio Curruf. Gracias por la oportunidad de poder aprender un poco más. Don José, la pregunta es, bueno, yo soy colega igual que usted, pero de acuerdo al diagnóstico que manifestó del Instituto de los Derechos Humanos, podríamos estar en una situación de pedir la nulidad de derecho público, de acuerdo a la recomendación, si no se considera la recomendación. Esa es como mi duda y consulta. Gracias. Sí. Buena pregunta. La verdad es que hay una historia detrás de ese informe. Ese informe, yo soy parte del consejo del INDH y lo propuse el 2016. Y se aprobó recién este año, y ni siquiera se aprobó como un informe, sino que se aprobó como un estudio. Y eso tiene que ver con la misma composición del consejo del INDH, donde hay sectores que son electos por el mismo congreso que va a resolver, que tiene que decidir sobre el TPP, y también por el propio presidente de la República, hay dos representantes. De modo que es un estudio que tiene estas recomendaciones que a mí me parecían pertinentes de señalar. Y aunque fuese un informe, tal como está establecida la legislación del INDH, son recomendaciones a los órganos del Estado, y los órganos del Estado son los que tienen que ver, digamos, son simplemente recomendaciones. Yo creo que la vía, la estrategia que se ha desarrollado desde Ciudadanía y desde Pueblos Indígenas, particularmente, y yo he sido parte de ese proceso, como particularmente en la primera etapa, donde se llevó el caso ante el sistema interamericano, en una audiencia temática con representantes de pueblos indígenas de Perú, de Chile, Anayao por Chile y de México, para visibilizar esa realidad ante el sistema interamericano. Los comisionados tomaron nota y manifestaron preocupación, pero no era un caso, digamos, que fuese a la Corte. O sea, volviendo para terminar la idea, yo creo que la estrategia de movilización social que se ha desarrollado este año ha sido enormemente valiosa, porque es primera vez que se pone en discusión los aspectos de derechos humanos, de derechos de pueblos indígenas incluidos, de un acuerdo comercial. Pensemos que acuerdos comerciales en este país llevan 25 años de acuerdos comerciales que han sido aprobados así transversalmente, sin discusión. La última palabra no está señalada, y el trabajo que se ha hecho desde acá y desde Santiago y desde otros territorios es tremendamente importante. Sin embargo, aunque se pierda en este caso, y aunque el Senado, que tiene la composición que tiene, y el fallo del Tribunal Constitucional o la decisión de declarar no admisible es muy grave, porque el quórum especial habría sido una oportunidad, ¿no es cierto?, para que los sectores más progresistas, si es que se pueden llamar así, hubiesen votado en contra de esto. Aunque se apruebe, yo creo que es un éxito, porque ahora viene la negociación, lo que se llama el acuerdo de modernización con Unión Europea, y ya hay, particularmente Unión Europea, se hace eco, por ejemplo, de la crítica al CIADI, a este tribunal arbitral, ya está proponiendo un tribunal con doble instancia, con composición letrada e independiente, lo que no asegura de que el interés último de las grandes economías y de la economía chilena también no sea seguir adelante con el libre comercio. Particularmente, sería una materia de otro panel, pero en el marco del cambio climático acelerado que estamos viviendo y de los fenómenos regionales y globales a los que particularmente Lucía refería acá, sequía, en fin, escasez de agua, parece muy contrasentido estar incentivando un comercio extractivista como el que estamos viendo. Entonces, la discusión está planteada y en realidad valorar lo que se ha hecho, particularmente por los actores sociales que están hoy día aquí presentes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Puedo pasar acá? Mientras llegas, quiero decir que a este conversatorio fueron invitados todos los senadores de Chile, y en especial los de la región, y ninguno asistió, como pueden ver. Bueno, mi nombre es Manuel. Tengo una pregunta en realidad abierta. Con respecto a las semillas, mi familia hace muchos años se dedica a la agricultura. Yo soy mapuche, pertenezco a una comunidad igual, Madigüe, y nosotros por mucho tiempo también se empezaron a trabajar con este tema de las semillas de generaciones, ¿sí? Que uno va guardando, etcétera, etcétera. Pero el tema es que yo me he ido preguntando hace un tiempo, es que si bien bien nosotros somos soberanos de las semillas y todo el resto, las semillas, las grandes producciones, o si uno quiere aspirar a ganar un poquito más, no digo que sea malo ni tan bueno tampoco, te ponen barreras. Por ejemplo, el CERNAC, aquí en Temuco, los fiscalizadores de, por ejemplo, que tú no podés vender tus productos de tus propias semillas, ¿no? Entonces, te obligan de alguna forma a comprar semillas que son genéticas, o sea, como transgénicas, por así decirlo, que vienen modificadas, que de alguna forma no te dan semillas, solo te dan el producto para consumirlo, después ellos no te dan nada más, porque no te sale patilla ni nada por el estilo. Mi pregunta va en torno a eso, por más allá que ahora como que ahora suena el TPP-11, como que, el tema de la semilla, el tema de los remedios, etcétera. Pero el tema es que esto no es nuevo, po. Es algo que ya está muy normalizado, naturalizado por los agricultores pequeños, mapuche o no, de todo este territorio, po. Entonces, si uno va a Carahue, donde hay harto comercio ambulante, la ñeña no te venden lechugas de sus semillas que hayan guardado, sino que las compran a Isaac, que es la Neusac, algo así, que es como la que hace todo el monopolio de las semillas de las lechugas. Los mismos porotos que para el sector de allá, y las papas, todo el sector de Temuco, de labranza hacia abajo, que las papas, los tomates, el pepino, el poroto, el trigo, no son hace mucho tiempo que dejaron de ser de las personas de la sabiduría. Bueno, eso no. Bueno, justamente de eso hablamos. Aquí hay una legislación que favoreció la pérdida del uso de esas semillas. No porque te obligaran, al principio no te obligaban, sino que te presentaban como que justamente para ser productivo, qué sé yo, tienes que recibir tal cosa. Y después lo fueron introduciendo en la reglamentación del SAG, para que ellos le llaman semillas certificadas. ¿Ah? Entonces con eso te venden como de que vas a tener más producción, vas a tener más aceptación. ¿Cuál es la contrapartida a eso? O sea, hubo un tiempo en que todo el mundo aceptaba eso y que además los consumidores no se lo cuestionaban porque no sabían cómo se producía, porque esa lechuga tiene aplicaciones de químico, justamente, y no una, tiene varias, muchas, y las papas, y los porotos, y todo. Entonces, a medida que avanzó este modelo de producción industrial, también avanzó lo otro, que son los mercados locales, con una producción hecha de otra manera, o sea, que, claro, una producción sana, antigua, y que le dice al consumidor, o sea, ¿qué planteamos nosotros? Justamente, o sea, ¿por qué nos llamamos Chile sin TLC? Porque no nos interesan los tratados de libre comercio, nos interesa la producción de los mercados locales, o sea, que volviéramos a otro tipo de economía, y no es tan sueño, no es tan utopía, es una cuestión de que un territorio, que ustedes ya lo tienen, la Feria Gualún, y hay varios territorios en Chile que lo están haciendo, no son masivos, pero la buena noticia es que en muchas partes hay comunidades organizadas produciendo con semilla recuperada, de verdad, ya sea porque la tenían guardadora o porque, por ejemplo, en este lugar que yo les contaba, los compañeros que trabajaron en el Huasco y que ahora están acá en el Hualmapu, se estableció una casa de semillas que funciona en una localidad nortina del Atacama, que se llama Tarara, y tú puedes acceder ahí como agricultor, Si realmente eres de una comunidad, puedes ir allá y pedir semilla. Entonces, esa semilla no la puedes vender porque llegaría el SAC y les requisa la casa de semilla. Mira la barbaridad que tenemos. Es verdad, absolutamente cierto lo que tú dices. Está prohibido vender la semilla tradicional. Pero si tú entras en la economía local, es otra cosa. O sea, te puedes proveer ahí y después devuelves la semilla. O sea, se hace trato de comunidad. Si tú te llevas semilla para producir en tu quinta, en tu huerta, tienes que volver al otro año después de la temporada y llevar la semilla, y esa va a ser tu forma de establecer otro trato económico, otro trato entre comunidades. Y eso se está logrando, eso es posible de hacer, pero hay que hacerlo con TPP o sin TPP, a contrapelo del sistema, estimulando las economías locales, que es lo contrario. O sea, cuando si hablamos nosotros de recursos naturales, esa es otra cosa. O sea, los recursos, considerar la semilla como recurso es vender la semilla certificada, es acompañarla con el paquete de químicos, con el insecticida, con el herbicida, con el fungicida. La semilla que te venden es una semilla a veces rosada, y uno dice, ¿semilla rosada? Y es el polvito, el químico. Entonces eso no podemos seguirlo tolerando, porque por eso es que estamos con cáncer, con enfermedades nuevas en niños, con alergia alimentaria. Fíjate que en el TPP hay una asociación de madres contra las alergias, y ellas están ahí por el tema de que ellas reivindican otro tipo de alimentación. O sea, la cantidad de mamás jóvenes que yo he encontrado en ese tema, el discurso nuestro, lo más receptivo es las mamás que tienen niños chicos y que están viendo que esta alimentación, esta leche contaminada, porque cómo comen o cómo alimentan los pollos, etcétera. Entonces ellas saben lo que están buscando de alimentación para los niños. O sea, en definitiva, en términos de leyes estamos sonados hoy día, eso es verdad. Y pero este tratado intenta como poner como una lápida mayor, porque si nosotros logramos hoy día, con otra composición del Congreso, con una asamblea constituyente, con lo que sea, si logramos artículos que digan lo que queremos es recuperar la semilla, lo que queremos son mercados locales. Eso, digamos, para allá apuntamos nosotros, ¿no? Y por eso criticamos al TPP, porque nos quiere impedir que este tipo de propuestas, que son propuestas totalmente distintas a los de los tratados de libre comercio, puedan prosperar y pasen de ser un botón de muestra, como son hoy día en distintas regiones, pero cada vez en más regiones, pasen a ser ya modelo, otro modelo de producción. Yo creo que tú también puedes... Sí, también quisiera compartir con el joven que hizo la pregunta aquí, que claro, efectivamente las personas que cultivan hoy día y hace mucho tiempo las hortalizas para poder subsistir de ellas han tenido que competir con los grandes mercados de hortaliceras y hortaliceros, ¿no es cierto?, pero ya a otro nivel industrial, y tuvieron que entrar a utilizar ese tipo de semillas que son tratadas, como muy bien lo decía Lucía. Pero hoy día la idea es volver a recuperar lo que hemos perdido por 40 o 50 años. En realidad es casi utópico, pero se puede. O sea, yo desde Curarrehue les puedo decir que ese tipo de economía, ese tipo de ejercicio, se puede llevar adelante, donde son las comunidades las que inician su... O cómo ellas eligen cómo desarrollarse, cómo crecer, cómo trabajar, cómo asociarse, con quiénes asociarse. Y hoy día lo que quieren hacer es imponernos, ¿no es cierto?, un monopolio, una medida estándar de cómo tenemos que cultivar y asociarnos, ¿no es cierto?, pero a un nivel ya más industrializado. Pero efectivamente es lo que tú planteas. Y claro, también cómo hoy día recién nosotros venimos a reaccionar frente a todo lo que ha venido pasando. Yo creo que hay gente antes de nosotros que también reaccionó, lo dijo, pero hoy día la ciudadanía está hablando más. Pasamos mucho tiempo en silencio, así es que eso. No al TPP, vamos a hacer un aviso. Hola, buenas noches, permiso, me voy a sentar. Hay dos temas que a mí me ha llamado la atención, que hablaba, que están esperando evidencia científica como para poder demostrar que esto es un daño enorme que se está haciendo a todos, ¿no es cierto? Ahora, es sabido que esto nos está haciendo daño por años. Y no un tema solamente de las semillas, sino hoy en día los niños, los cereales que comen, como hablaba recién el joven, el tema de los alimentos con las lechugas que vienen con pesticidas. Hay una cantidad de enfermedades que hoy en día, y cada vez más, o sea, yo la otra vez escuchaba que hay por día mueren 3 o 4 personas de cáncer en nuestro país. Exacto. Entonces, ¿qué se está esperando como para demostrar que esto ya es algo, sin hablar todas las discapacidades que hay hoy en día dentro de los niños, y los niños, la cantidad de muerte que hay? Entonces, esa me quedo ahí porque, claro, como ustedes dicen, estamos con esta camiseta de fuerza que no sabemos de dónde tomar como para contraargumentar lo que la decisión que quieren tomar, pero creo que hay cosas que son tan evidentes. Entonces, esa es mi pregunta, no sé quién me pueda contestar, pero ¿cómo lo podemos hacer nosotros, porque al final nos afecta a todos, cómo lo podemos hacer para demostrar que esto en realidad sí nos está causando daño? No sé quién me podría contestar. Bueno, en realidad... Cuesta encontrar la documentación que uno tiene que presentar a las autoridades para estas medidas, porque en Chile y en muchos países en realidad la ciencia se ha subordinado a la industria. Para la investigación en las universidades muchas veces está ligada al apoyo, no sé, de Monsanto mismo, de las empresas semilleras. La Facultad de Agronomía de Santiago de Chile, por ejemplo, de la Universidad de Chile, tiene aportes de la empresa. Entonces uno no puede, muchas veces esperaría que ellos, los agrónomos, tuvieran como otra posición. Pero nosotros hemos encontrado en trabajos de tesistas mucha buena información que se puede usar. Y también la está desarrollando la Universidad de La Serena y la Universidad de Talca. Tienen un proyecto a largo plazo en que están demostrando ellos el impacto en... el aspecto cognitivo de los niños del uso de plaguicidas. Han estado haciendo un seguimiento en escuelas. No sé si alguien vio, pero hubo incluso un programa que salió en Megavisión hace poco en que destacaron ese proyecto, que es un proyecto a largo plazo, o sea, va por etapas. Te van mostrando los primeros 5 años los resultados y te muestran, bueno, niños con déficit atencional y cuál era la dieta que tenían. Y también trabajan con la comunidad para tratar de... Justamente, fíjate, convencer a la pequeña agricultura, que es la que los surte, la pequeña y mediana, en el fondo muchos son papás de estos mismos niños, de que no usen plaguicidas o que usen otros métodos de control. Entonces ellos están haciendo, como te digo, en Maule, que es una de las regiones más impactadas porque es corazón de la agroindustria, Maule y O'Higgins, de la exportación de fruta y todo eso, pero con unas tremendas cantidades de químicos. Entonces, en el fondo, yo creo que no hay que descartar el pedir estudios de Chile, pero también hay estudios muy importantes en otros países que ya demuestran, o sea, no son estudios directos con población, son estudios sí con animales, estudios más bien de laboratorio. Pero en el país ya hay un grupo de científicos trabajando en eso, que nosotros deberíamos tratar las comunidades de ligarnos a ellos y de alentar que los tesistas y la universidad, en el fondo, vayan tomando estos trabajos, porque lo que está pasando, fíjate que aquí no vinieron los senadores, pero a mí me ha tocado, como me invitan de distintos lados, me tocó estar en Maule en unos diálogos ciudadanos organizados por un senador del Maule. Entonces ahí, de repente, la asesora del senador estaba nerviosa porque me decía, bueno, el público que llegó no es el que nosotros conocemos, o sea, llegó otro tipo de gente, no era el clientelismo del senador en cuestión, ¿no? Y de repente levanta la mano una asistente y dice, bueno, yo no quiero el tratado porque aquí nos han vendido, como en Maule lo que dijeron, bueno, vamos a exportar más carne a Japón y a Malasia. Y resulta que en la región de O'Higgins y Maule, sobre todo en O'Higgins, están los planteles de donde crían cerdos. Y esta niña era de una localidad que se llama La Estrella. Y ahí dijo, bueno, yo les quiero contar cómo vivimos en La Estrella. 160 cerdos por cada habitante. 1,5 litros tiene el agua potable rural por persona por segundo y 165 tiene AgroSuper. Esto era de AgroSuper. Y AgroSuper es de los que ha ido a defender el tratado en la Cámara, igual que Fedefruta y todo, y AMPROS, los de semilla. Entonces, yo creo que tenemos que ir como ligando las luchas de las comunidades, que son las que nos dan la evidencia comunitaria. Ustedes que son sociólogos, me imagino que también entienden que la investigación hoy día no es solamente investigación científica de la ciencia dura, sino que está la realidad, o sea, lo que viven las comunidades que han sido depredadas por esto, porque lo que propone este tratado es continuar con esta misma matriz, o sea, que sigamos exportando carne a otro país. O sea, no les interesa qué bien alimentado, la obesidad en Chile, ninguno de esos temas les interesa. Sí les interesa a esta industria de la carne, a los cárnicos, creo que tienen un nombre y un gremio, no lo recuerdo en este minuto. Pero a lo que voy es a eso, o sea, necesitamos tener, ojalá, evidencia científica producida por nuestros científicos y tesistas y estudiantes. Y en Argentina, por ejemplo, fíjate que hay experiencias muy lindas de la Universidad de La Plata, de estudiantes que se van a trabajar a comunidades para hacer la encuesta de cáncer y malformaciones. Argentina está tremendamente impactada por el uso de transgénicos y de pesticidas ligados a los transgénicos. Entonces ellos tienen una asociación de médicos de pueblos fumigados. Y eso, ellos entonces así van estableciendo una hoja de ruta, ¿no? ¿Dónde está ubicada cada localidad? ¿Qué cultivos hay? ¿Y qué enfermedades hay? Eso no lo hemos logrado en Chile. O sea, no tenemos médicos todavía, pero puede haber en el futuro. Por ejemplo, en Chile Mejor Sin TPP hay una fundación dirigida por un médico que se llama Equidad y que está haciendo un trabajo muy importante, y es un médico de atención primaria contra el TPP, preocupado de que sus pacientes tengan medicamentos. Entonces, Lago Arcino. Entonces, como te digo, aquí estamos un poco todavía lejos de contar con esos recursos científicos, pero si miramos para el lado, en Argentina, como te digo, hay abogados, tú que preguntaste por la cuestión legal, ellos tienen, se llama Derechos de Naturaleza, es una asociación de abogados que trabajan el tema ambiental desde el punto de vista de las leyes y de qué deberíamos esperar. Un abogado nuestro, un compañero del Movimiento por el Agua y los Territorios, nos planteó que a su juicio la demanda que habría que hacer contra el TPP es de nulidad. Él lo veía así, porque decía, no hay por dónde atacarlo, lo que hay que decir es que es un acto que debiera ser considerado nulo de derecho público porque es absolutamente ilegal, y aunque la perdamos, decía, que la perderíamos absolutamente, si hubiera un voto disconforme, eventualmente en unos años más, cuando logremos cambiar este país, nos podríamos apoyar en eso para denunciar el tratado, etcétera. Pero es interesante lo que tú dices, se lo voy a recordar a este compañero. Así que tengamos esperanza que los estudiantes y los nuevos profesionales en una sociedad que está cambiando, en que la gente, como tú dices, está un poco más consciente, pierde el miedo progresivamente, podamos ir contando con aquello. Falta más articulación, que nos vamos enterando de las cosas que pasan en los distintos lados. Solo quería agregar que lo que pasa con los alimentos y con la industria de los alimentos pasa en otros de los rubros, que son los rubros más importantes que van a ser fomentados con el TPP y con los acuerdos comerciales, a partir, ¿no es cierto?, de esas cifras de exportación de Chile. Lo que Chile exporta son minerales, productos vinculados a la madera y productos vinculados y la salmonicultura. Y si uno piensa en cada uno de ellos, los impactos que generan, en definitiva, digamos, al medio ambiente, al entorno, la minería. Nosotros estuvimos en el Salar de Atacama en marzo, acompañando a las comunidades que están, digamos, luchando contra la industria del litio, que es presentada como la industria verde, la industria que va a alimentar la electromovilidad y el cambio energético. Y claro, el salar se está secando en la medida en que el litio avanza. Y el interés de Europa de renovar el acuerdo comercial es por el litio, porque Europa está en un proceso de cambio muy acelerado de su matriz energética. Pensemos en las plantaciones de monocultivos acá también, y en la salmonicultura, que en el último tiempo se ha ido develando cada vez más. Digamos, en estos días hay un documental sobre los impactos de la salmonicultura. Digo esto, digamos, no es algo que nosotros sabemos, pero tiene que ver también con el poder de las corporaciones. Por un lado, el poder de las corporaciones de presentar esto como industrias sustentables, industrias saludables, y eso nos plantea desafíos que van más allá del TPP. Tienen que ver con la conciencia ciudadana y cómo hacemos frente a esa captura corporativa de los espacios de decisión pública y de los medios de comunicación. Entonces plantea desafíos y paradójicamente, por último, termino con eso, aquellas sociedades que se consideran desarrolladas y promueven estos acuerdos porque quieren nuestros recursos naturales, son sociedades que están de vuelta en muchos temas, como por ejemplo el tema de la alimentación. O sea, en Europa ya no es solo, yo comparto con Lucía de que el desafío parte por lo local, pero en realidad el desafío mayor no se puede quedar en lo local, porque las sociedades enteras se están intoxicando, se están afectando. Ahí hay una paradoja, cómo esas sociedades que han tomado más conciencia internamente se están alimentando mejor, tienen mercado orgánico, pero nosotros seguimos, digamos, un poco atrás. Y eso requiere de conciencia ciudadana, movilización ciudadana, en el contexto de los acuerdos comerciales, pero mucho más allá de ese contexto. Démosle un aplauso, por favor, a nuestros panelistas. El aplauso es para ustedes también, que vinieron hoy acá. Un aplauso para Radio Curruf, que estuvo transmitiendo y grabando el conversatorio. Muchas gracias, chiquillos. Y les dejamos invitados a seguir informándose sobre las implicancias del TPP, sobre cómo movilizarnos a comunicarse con los senadores y la senadora de la región y de todo Chile para decirles que no queremos TPP y que vamos a estar pendientes de las acciones que ellos tomen. Les invitamos a un café que está afuera y ahí podemos también continuar la conversación. Muchas gracias.